este monte de arena nos dará problemas. Hay que caminar y caminar, caminar y caminar, sin avanzar, sin avanzar. Este monte de arena nos dará problemas. Hay que caminar y caminar. Me gusta ir a la playa y en la arena hacer castillos, pero un monte tan grandote no es nada divertido. Caminar y caminar, sin avanzar, sin avanzar. Este monte de arena nos dará problemas. Hay que caminar y caminar. Paremos un minuto. Una idea. Caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar y caminar. Sin avanzar, sin avanzar. Estar atorados es muy cansado, ya estamos agotados. La arena a mí me encanta y la disfruto un buen rato, pero aquí con cada paso entra más en mis zapatos. Caminar y caminar, sin avanzar, sin avanzar.